todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Yo no tengo para darte un beso, beso mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Maje, ¿qué estás haciendo? En sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. Amor, ¿qué estás haciendo? Yo, escuchando Latinos FM, la más popular. Si tu vecina está cantando, no desdichado quisiera, las manos en alto y griten, es porque está en sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Y desde que salí por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, quítale el 5 en un capsulón. Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, quítale el 5 en un capsulón. Y la babata es de 5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va trending y eso sin darle promo. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Karol G, una de las figuras más emblemáticas de la música urbana, concretamente. Karol G es noticia porque encabeza junto a Camilo las nominaciones a los premios Juventud. Son los reyes de los premios de la juventud. Es importante anotar que los ganadores de estos galardones son elegidos por el público, que puede votar en un sitio web hasta el día 28 de junio, exactamente. Pero además, Karol G es noticia porque acaba de agotar la boletería para su concierto en el mes de noviembre en Puerto Rico. Estamos hablando del mes de noviembre, estamos a 6 meses prácticamente del evento. 5 o 6 meses. Esto demuestra el gran momento por el que atraviesa Karol G, la reina de la música urbana. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Inmediatamente damos cuenta cómo viene este jueves 17 de julio. En lo que tiene que ver con el tiempo, debo decirles que el día ha empezado con lluvias y va a continuar precisamente de la misma manera. Precipitaciones, sí, la probabilidad de que vuelva a caer es del 81%. Por lo tanto, lo mejor es que se lleve el paraguas, va a salir. Contamos con una humedad del 67%. Bueno, en lo que tiene que ver con las temperaturas, a esta hora 24 grados centígrados en Valencia, donde originamos este espacio. Y también decirles que alcanzaremos una máxima de 28 grados. Tendremos entonces chubascos débiles durante la jornada en Valencia y la zona mediterránea. En lo que tiene que ver con la movilidad, vamos a contactar inmediatamente con la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas a nivel nacional. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora, pendientes de varios accidentes que generan retenciones importantes en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, en sentido Cantabria, en Barcelona, en la entrada por la A2 en San Andreu de la Barca y en Cantabria, en la A8 en Casturdiales, en sentido Asturias. Retenciones además muy densas, especialmente la entrada a Madrid por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A5 Navalcarnero y Alcorcón y A6 desde Las Rozas hasta el Plantilla en la zona de Puerta de Hierro. La M40 especialmente complicada la zona de Vallecas y Coslada en sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En Barcelona lo más complicado, la AP7 en el Papiol en sentido Martorell y retenciones importantes en la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y en Cádiz en la A4 en Puerto Real hacia San Fernando. Mucha precaución con esta lluvia que a esta hora en Madrid corta una vía secundaria, la M224 en Torres de la Alameda. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Atención, amantes de la salsa, regresa Orquesta La Luz. Una vez más traerá entusiasmo directamente desde Tokio. Sí, por allá suena la salsa nuestra. Gracias, salseros en todo el mundo, desde Salseros en Japón. Vamos a guarachar. Atención entonces, ¿cómo comienza la mañana aquí en el Café Mañanero? Gracias, salseros en todo el mundo, desde Salseros en Japón. Vamos a guarachar. Llegó el momento para unirnos a través de fronteras. manera de comenzar el Café Mañanero. Tremendo swing. Gracias, gracias de verdad. Orquesta La Luz está de regreso y la recibimos con los brazos abiertos como siempre, dispuestos a movernos con sus canciones desde el año 1984. Debutó mundialmente con el álbum de La Luz en 1980. De manera que nos presentan una nueva canción. El álbum 35 aniversario, gracias al cero. Así se llama la canción, Gracias al Ceros. Lanzado en el año 2019 concretamente, se ha distribuido en todo el mundo y sigue siendo un álbum de ventas desde hacía mucho tiempo. Además, el video de ensayo de Salsa Caliente del Japón, lanzado en Facebook, ha superado los 9 millones de visitas, incluido el intercambio, y sigue siendo muy popular. Agradecemos y respetamos a la vocal Nora, que cumplirá 60 años el próximo mes de octubre. Y siempre brillando con su voz y con sus movimientos, porque baila muy bien. Esta orquesta La Luz no tiene nada que envidiarle a una orquesta latinoamericana. Es una demostración que definitivamente la cultura latina es del mundo entero. De manera que con mucho sabor salsero arrancamos hoy nuestro programa con la orquesta La Luz del Japón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Inmediatamente vamos con nuestro comentario del día. Recording in progress. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ve perspectivas genuinas de mejorar significativamente las relaciones con Rusia tras la cumbre que mantuvo este miércoles con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Entre tanto, Vladimir Putin dijo que no puede hacerse ilusiones sobre una mejora de las relaciones con Estados Unidos, pero consideró que hay destellos de luz tras la primera cumbre con su homólogo estadounidense, Biden. Como el inicio de las consultas sobre ciberseguridad y estabilidad estratégica. Muy interesantes. Pero sí hay que anotar algo más a propósito de este encuentro del que estaba pendiente el mundo, o estuvo pendiente el mundo. Biden y Putin han pactado la vuelta de embajadores y cooperar en ciberseguridad, entre otros temas. Hablaron durante cerca de 4 horas. De manera que ha dado para más que un café. ¿Para qué ha servido entonces la cumbre entre estas dos referencias de la geopolítica mundial? Por lo menos ha servido para descongelar relaciones. Ha servido para el deshielo, podríamos decir en otras palabras. Siempre viene bien todo encuentro, todo diálogo y precisamente la Unión Europea busca vías para encauzar su relación con Rusia sin renunciar a sus valores. Esto es muy importante. son cumbres que animan a dar un paso más. Podemos tener diferencias muy grandes, pero nada debe impedir el entendimiento y el diálogo para la paz. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy, dando cuenta entonces de esta importantísima reunión. No es que se termine la tensión, no, pero al menos sirve para el deshielo. Era la primera cumbre con un presidente de una potencia por parte de Joe Biden. Se estrenaba de esta forma ante nada más y nada menos que Vladimir Putin. Y por otra parte, para Putin, que ya se ha reunido con otros mandatarios estadounidenses, pues sencillamente acumulando experiencia en la materia. No se descompuso cuando Biden le anticipó que era un asesino. Alcanzó a reunirse con él, demostrando que, bueno, es un líder mundial de alto rango, independientemente que estemos de acuerdo con él o no. Esto es lo que ha dado de qué hablar entonces el encuentro entre Biden y Putin. Ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, hay que destacar que Bruselas ha aprobado el plan de recuperación de España. El primer paso para recibir 69.500 millones de euros en ayudas. La decisión definitiva en un mes abrirá las puertas a acceder en julio a 9.000 millones y otros 10.000 millones a final de año. Es un auxilio económico muy importante para la recuperación económica de España. Siguiendo con otros temas del día en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración, el encuentro con la sociedad civil en el marco de la ejecución a nivel nacional del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Bueno, pues se ha celebrado un importante encuentro. El objetivo de las jornadas era triple: ratificar el compromiso de España con los objetivos y principios del Pacto Mundial Migratorio, exponer los avances en su aplicación a nivel nacional por parte de los tres ministerios más implicados en la ejecución e intercambiar opiniones con la sociedad civil sobre su contribución a la implementación del pacto y recibir sus comentarios sobre cómo mejorar la acción de la Administración General del Estado al respecto, aplicando con ello el principio que se ha venido manejando a propósito sobre el pacto, marco liderado por los estados, pero cuya aplicación implica a toda la sociedad. Bueno, es un tema bastante interesante que se ha abordado. Yo en alguna ocasión recordaba a Pedro Sánchez, que él firmó un pacto mundial por las migraciones que se celebró en Marruecos, y que se había olvidado de ese compromiso. El asunto se ha ventilado en estas jornadas. No es que haya muchos avances, pero en todo caso me alegra que lo hayan abordado. Se debe dar un paso mucho más significativo en este sentido. De América Latina, decirles que las autoridades nicaragüenses detuvieron a un banquero dentro de la ola de arrestos que ha desatado contra varios líderes políticos opositores, incluidos cuatro aspirantes a la presidencia acusados bajo una ley que los cataloga como traidores de la patria, pese a lo cual enviaron este miércoles señales de querer un diálogo con Estados Unidos. Pero así no son las cosas. Es preocupante la situación en Nicaragua, la forma como el régimen de Daniel Ortega está arremetiendo, cómo arremete contra los opositores. Ya va más allá de los candidatos presidenciales, va contra otros líderes políticos, ahora contra los empresarios. Estamos viendo la degradación del régimen sandinista, que está en línea con el chavismo y lógicamente con la dictadura de los Castro. Extiende sus tentáculos a Bolivia. Recordemos que esta semana hubo una votación muy importante en la OEA condenando estos atropellos contra la oposición. Lógicamente, se votó en contra Bolivia. Bolivia. Por otra parte, continuando con más de la actualidad latinoamericana, en Colombia se está investigando el atentado a una base militar en Cúcuta. Vuelve el terrorismo a Colombia, si bien es cierto, nunca se ha ido. Porque no podemos decir que lo que vimos en las manifestaciones, los ataques al transporte masivo en Cali, en Bogotá, no me pueden decir que eso no es terrorismo. Claro, ahí están también las milicias de las FARC, del ELN. Este atentado que dejó cerca de 50 heridos entre estos dos militares de Estados Unidos, se le atribuye al ELN. Sobre este particular, tengo entendido que hay declaraciones del gobierno colombiano, el presidente concretamente, el presidente Iván Duque, aumentó la recompensa para quienes den información sobre este atentado terrorista, repito, a una base militar que se llevó a cabo el pasado lunes. Quiero también expresar con claridad que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento dos hipótesis que se están trabajando, una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN. Y quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos, con personal especializado. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen. Y adicionalmente, he dado instrucciones muy claras para que esta misma noche esté acá el inspector general del ejército adelantando sus labores para hacer una reconstrucción detallada de todos los hechos dentro de la instalación militar. El presidente Iván Duque. El ELN en las últimas horas se ha confirmado que es el autor de este atentado terrorista. Es importante notar que en los últimos días se escuchó que el gobierno estaba intentando entablar negociaciones con el ELN, dejándole una puerta abierta. Incluso el mismísimo presidente, expresidente Álvaro Uribe. Los terroristas son solo eso, terroristas. Hay poco margen, definitivamente, para la negociación. Aquí en España, por ejemplo, se acabó con el terrorismo de ETA cuando se decidió enfrentarlo únicamente por la vía de las armas y la justicia, con la ley en la mano. Porque da la sensación de que el Estado transmite una debilidad cuando entra en negociaciones. Y en ese sentido, Estados Unidos sí que es muy estricto. No entra en negociaciones con terroristas. Tampoco lo hace Francia. Y esa fue precisamente la posición que adquirió España con el caso de ETA. En Colombia se es muy blandengue en ese sentido. Hubo éxito en la lucha contra las guerrillas en Colombia cuando se combatió por la vía militar. Fue el caso de la administración de Álvaro Uribe. También hubo avances muy importantes con el ELN en la confrontación en serio. Y no se le debe dejar ninguna posibilidad, salvo cuando los guerrilleros deciden entregarse a la justicia, ya ahí es otra cosa. Siempre se encargan de despreciar las posibilidades que se le dan en materia de diálogo. Eso no es lo suyo. Lo que les interesa es lo otro. Hacer daño a la población, extorsionar, secuestrar, dañar la infraestructura. Un día dinamitan un puente, otro día una red eléctrica, otro un viaducto de petróleo. Y así van haciendo daño por la vida, porque están en contra del capitalismo. Y lo que están sembrando es destrucción y pobreza en un país. Entonces, no más oportunidades con el ELN. No más oportunidades con la guerrilla. Al delincuente, al criminal, al terrorista, hay que tratarlo es con la ley en la mano, como tal. Siguiendo por América Latina, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú ratificó que solo va a proclamar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas, recordemos, el pasado 6 de junio, cuando haya resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso. Bueno, sigue en suspenso entonces en la presidencia en Perú. Gracias por estar con nosotros. Culminamos este repaso de la actualidad con deportes. Hoy jornada en la Copa América. Se estarán enfrentando a primera hora Colombia y Venezuela. Brasil se medirá a Perú. Uruguay, Argentina y Bolivia, Chile. Jornada de Copa América. La selección española de fútbol absoluta continúa preparándose para su compromiso de este fin de semana. El sábado exactamente juega ante Polonia. Quiere enderezar el camino la selección de Luis Enrique. Reencontrarse con el gol. Yo le digo a la gente, calma, paciencia, ahí están los goles. Ya vendrán. Pero yo sí soy partidario de que debe ser inicialista Gerard Moreno. Debe jugársela, de meterle mucha traca arriba. Gerard Moreno y Morata. Una delantera de alto nivel. Y a ver si se acaba con la sequía de gol en la selección española absoluta, que está participando entonces en esta Eurocopa. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Recording stop. Escuchan el Café Mañanero a través de Latinos FM. Gracias por seguirnos día a día. Y aquí está la nota ecológica como parte de la prioridad de este espacio con el medio ambiente. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde nos encontramos con que en Tarragona se entregará la nueva edición de los premios ONES 2021 y se galardonará en ello a la experta del cambio climático Manuela Brunet. Manuela Brunet es la voz de la experiencia en cuanto al cambio climático en España y también en toda la zona de Andalucía y Cantabria. Por su honrada y valiosa trayectoria en la edición número 27 de los premios ONES, será galardonada por su trayectoria La catedrática en Geografía Física se dedicó durante toda su vida a la investigación respecto al cambio climático y cómo este afecta a los diferentes tipos de tierra y los diferentes tipos de suelos, y las denuncias en los efectos y la divulgación de este tipo de problemáticas. Actualmente es la primera mujer y la primera española en presidir la Comisión Internacional de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, al igual que es la directora del Centro del Cambio Climático de la Universidad Rovira y Virgili, así como profesora de climatología en dicha universidad. En los premios ONES recibirá el premio Sirusa por este compromiso firme con la lucha contra el cambio climático durante toda su trayectoria, así como las contribuciones científicas y de divulgación que ha hecho en todo el territorio, siempre manteniendo la defensa y la visibilidad de la mujer científica, llegando a ocupar así cargos en organizaciones mundiales en la próxima edición de los Premios ONES, que se celebrará el 11 de junio a las 20:30 en el Teatro de Tarragona, que se puede seguir a través de una lista por poder apuntarse para seguirlo de forma telemática al correo comunicacion@mare-terra.org. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Mucha atención, el Foro de Sao Paulo o San Pablo emitió este miércoles un comunicado en el que rechaza la votación de la OEA y defiende el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. De acuerdo con ese espacio, que nuclea a activistas de izquierda y políticos vinculados a diversos gobiernos de la región, las detenciones arbitrarias a opositores, uno de los elementos que sustenta la votación de la Organización de Estados Americanos, OEA, son falsas alegaciones. Y agrega, apoyamos al gobierno y el pueblo de Nicaragua en este momento de ataque contra su soberanía e independencia. Según un comunicado firmado por su secretaria ejecutiva, Mónica Valente, la acusación de las detenciones arbitrarias no encuentra respaldo ante el sistema legal nicaragüense debido a que las personas involucradas son investigadas por crímenes contra la patria con base en una ley de octubre del año 2020. El régimen nicaragüense, mientras tanto, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, acusados de traición a la patria. En ese contexto, la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó inequívocamente el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pidió su inmediata liberación, según una resolución aprobada el pasado martes. La detención de estas personas ha generado el rechazo también de organismos internacionales. Es el caso de la Unión Europea y, por supuesto, la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, también del pronunciamiento, tenemos también la posición de los Estados Unidos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, el Foro de Sao Paulo, a favor de Daniel Ortega. Vamos con otro apartado interesante del Café Mañanero, vamos con el tema político del día que trae esta hora Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la aprobación por parte de Bruselas del Plan de Recuperación de España, y eso sí se apela a la unidad de los partidos para poderlo sacar adelante. Y es que en palabras de la presidenta de la Comunidad Europea, von der Leyen, este proyecto transformará la economía, haciéndola más verde y digital. Y recordemos que después del durísimo tiempo de la pandemia del coronavirus, por fin Bruselas ha aprobado ayer miércoles el Plan Español de Recuperación y que abre la oportunidad de recibir hasta 140 mil millones de euros y eso sí, con 70 mil millones a fondo perdido. Y el resto, los 70 mil millones, serían a financiamiento. Plan que transformará profundamente la economía española, haciéndola más verde, más digital y más resiliente. Esto lo aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajó precisamente a Madrid con este objetivo y reuniéndose y dándole la noticia al mismísimo presidente Pedro Sánchez. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente preparada España para sacar adelante proyectos que sean de envergadura y que sean aceptados por la Unión Europea para el desembolso de los 70 mil millones a fondo perdido? Y también nos preguntamos, ¿estos actos protocolarios son más políticos que realmente la búsqueda de soluciones concretas a problemas económicos de España? Tema político del día. Continuamos en el Café Mañanero. Otro de los segmentos de nuestro programa es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, mientras que este 17 de junio se están cumpliendo exactamente 136 años de la llegada de la Estatua de la Libertad a la ciudad de Nueva York como parte de un regalo hecho por Francia para celebrar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en entonces. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy, el reconocido cantante estadounidense Barry Manilow, conocido por sus clásicos universales como Copacabana, está celebrando su cumpleaños número 78, al igual que la cantante mexicana Paulina Rubio, nació un día como hoy hace ya 50 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Vamos culminando este repaso de la actualidad con los indicadores económicos. Mucha atención, la bolsa. Los principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Sí. Atención, el euro que se cotiza frente al dólar a 1,19. Cae un 0,58%. El petróleo lo encontramos hoy en $74.09. Sigue subiendo el petróleo. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada de 9.202 puntos. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Sí, efectivamente. Titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. Pollo más creyente. En Detail Car, no limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185. Centro Dental Molar.

Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso. Estamos escuchando a Camilo, que encabeza las nominaciones a los premios Juventud. Pero tienen una característica muy importante estos premios, Carlos, y es que los vota el público. Es decir, aquí no hay jurado. Mejor dicho, el jurado es el público. Es de esos premios que particularmente se entrega por la popularidad que pueda tener la fanaticada. Hay algunos premios que los entrega una academia, un jurado, unos especialistas, expertos. Sí. Aquí sencillamente es el cariño del público y digamos que Camilo sin duda alguna es uno de esos artistas que en las redes sociales siempre es muy cercano y siempre mantiene su vida privada muy pública, por así decirlo. Sí. Y tiene una cantidad de fanáticos que estoy seguro que lo harán ganar más de un premio. Arrasa en las redes sociales. Bueno, estoy viendo por aquí las nominaciones en el boletín, por lo menos de Univisión, que organiza estos galardones. Y definitivamente, el hombre arrasa junto a Karol G. Ya lo decíamos al comenzar nuestro programa. Tienen un total. Un total de nominaciones. ¿Cuántas son? 12 nominaciones. 12 nominaciones. Bueno, Carlos, aquí sí que ha habido igualdad, ¿no? Como ahora está de moda la paridad. 12 nominaciones para Karol G, 12 nominaciones para Camilo. Sin duda alguna, Colombia es la que sale ganando en todo esto. Bueno, viendo aquí justamente la continuidad de las nominaciones, J Balvin le siguen con 11. Van pisando ahí los talones. También Maluma. Daddy Yankee. Los Dos Carnales. ¿Esto qué? ¿Los Carnales es un grupo también? Sí, es un dúo. Bueno, no, esto hay que aclararlo porque a veces se ponen unos nombres tan extraños para uno y están saliendo grupos que de la noche a la mañana son famosos. Y la verdad es que a veces me da un poco de miedo hablar de estas agrupaciones porque son famosos. Sí, claro. Entonces resulta que salgo al aire y estoy desactualizado, ¿no? Pues los carnales. Bueno, aparecen ahí también entre los nominados, o por lo menos que le siguen a Karol G, a Camilo, a Maluma, a J Balvin y toda esta gente que es muy fuerte en la música urbana. Los premios Juventud. También encontramos a Cristian Nodal, Nati Natacha, lógicamente Nati Natacha, ya, palabras mayores, ¿no? Quien está celebrando recientemente su maternidad primeriza, habrá que ver cómo se reciben esos premios en este momento para ella. Para sacarte yo tengo El periodo de elegibilidad para nominar a artistas fue de el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de este 2021. Los galardones son elegidos, repito, por el público, que puede votar en el sitio web Premios Juventud desde este martes 28 de junio. Martes 28 de junio. Veo que participaron entre los elegidos, los postulados, un total de 160 artistas. Diría que es una de las gamas más altas para opciones de artistas hoy día en una premiación. Pero bueno, es lo que tú dices. Al final la magia de los Premios Juventud viene dada por esa popularidad que pueden tener más que nunca en esta época de las redes sociales, en la que los artistas son tan cercanos a su audiencia y crean esa cantidad de público masivo que los sigue no solamente por su talento, sino por la personalidad que tienen, por las cosas que dicen, las opiniones que pueden presentar, al igual que todas las cosas divertidas que pueden publicar en sus propias redes. Debo decir que Camilo fue atacado durísimo durante el paro, las manifestaciones en Colombia, por parte de gente que estaba, bueno, esperando que les echara una mano desde las redes sociales. Exigiendo un tipo de postura. Claro, no. Esta gente tiene un voto muy valioso, un compromiso a nivel mundial, maneja mucha opinión como para ponerse a favor de una manifestación de esas características, ¿no? Bueno, bien por Camilo porque no se movió. Bueno, tampoco J Balvin, ni Maluma, ni Shakira. Bueno, por ahí soltaron alguna otra opinión al principio, pero luego ya no volvieron a decir más nada. Ni siquiera se referían al tema. Tal vez porque se también empezaron a darse cuenta de quiénes estaban detrás del paro, ¿no? Prefirieron, sí. Siempre han preferido mantenerse un alejados. Un paro político. Exactamente. Es el momento de repasar los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Atención cómo viene la prensa en el día de hoy. El diario El País destaca en su portada: Bruselas reclama consenso para aplicar el plan español. La Comisión Europea.